FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Buenas noches, amigos, así como dice la gente de No Te Caigas, estamos en FM Moreno, Radio Comunitaria, esto es Aguas Fuertes. Arrancamos. Che, cada día me gusta más el tema, ¿no? Sí, ¿viste qué lindo? Sí. ¿De a poco? Dari, te quiero hacer una pregunta porque vi algo que me puso contenta. Opa. Ya es más tarde, Dari. Ya es más tarde y desde acá le mando un enorme agradecimiento a mi amigo personal, Fernando. ¿Cómo cambió el mecánico? ¿Ahora es tu amigo? Ahora es mi amigo, sí. ¿Cómo cambió la cosa, eh? Qué bien. Me ha trabajado muy bien, Fernando, entonces. Buenísimo. Sí, por suerte está afuera ahora. Listo, pero todo bien. Ponele. Dijo bueno, amigo, así que es buena señal. Si es amigo, es buena señal. Y hay que portarse bien. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece si le contamos un poquito a la gente que está del otro lado qué tenemos hoy? Y dale. Y aunque no les parezca, lo iba a hacer igual. Tenemos, escuchá. Ahí escucha, sí, es un artista de los 80, muy bueno el informe. Bien ahí. Vienen los chicos de la radio Paso a Paso, estos chicos de Barrio Satélite de la Casa de Miguel, que cada 15 días nos visitan y tienen su propio espacio, perdón, aquí en Aguas Fuertes. A ver qué nos traen este sábado. Así es, también va a venir un amigo, un folclorista de Moreno, Ale Aranda. Así que vamos a estar recibiéndolo en un ratito nomás, que dijo que se viene con la guitarra, así que vamos a estar escuchándolo. Muy bien. Vamos a tener una nota telefónica con unos chicos de un grupo de teatro independiente, que hace 10 años que vienen haciendo obras y demás, y estuvieron presentándose este jueves en el Churqui. ¿Museo Locos? Exactamente. Es buenísimo. Museo Locos. Lo fuimos a ver con Sumach. La verdad que la pasamos muy, pero muy bien. Bueno, vamos a estar hablando con uno de ellos y nos va a contar un poquito de su experiencia, de cómo trabajan y de un par de obras que estuvieron haciendo ya hace 10 años. Como dije, que vienen trabajando en esto. Tenemos una banda local también. Sí, vienen unos muchachos también, amigos de la casa, uh-huh. Que están trabajando en dos proyectos. Por ahí los conocen, uno es La Reina Batata y el otro es Samba Areia. Así que vamos a ver con qué nos sorprende. Dijeron que estuvieron, me comentaron que estuvieron grabando algo, así que vamos a ver si nos traen algo de esas pistas que estuvieron grabando. También los invité, ¿no? Como siempre, a que se traigan alguna guitarra, algún tamborcito, para compartir un poco de música en vivo, así que también van a estar ya sobre la última hora, están invitados, así que espero, los esperamos. Estamos hablando de música brasilera en uno y de otro, de música para chicos. Así es. Así que bueno. Y bueno, también tenemos sección musical, después vamos a ver de qué se trata, no voy a decir más al inicio del programa lo que es por las dudas, por los poderes de Víctor, que adivina. Y también vi a Sumach por allá afuera. Sí, va a estar un ratito, creo, ahí compartiendo algunas cosas. No va a ser la sección como... No, pero yo tengo un par de preguntas, porque, viste, cada vez me surgen más dudas con esto del fútbol. Sí, esperemos que hoy nos esté escuchando más gente que la semana pasada. Claro, donde, fue complicado la semana pasada. Donde sufrimos la derrota de Argentina por penales frente a Uruguay, que mañana juega la final frente a Paraguay. Una inmerecida final para Paraguay, porque la verdad es que yo miré un ratito el partido de Venezuela y Venezuela mereció mucho más, que me parece que hoy perdió contra Perú. Iba perdiendo 1-0. 4-1 me están, 4-1 me están ahí indicando de afuera que perdió. La verdad es que a mí me gustó mucho el fútbol que hizo Venezuela. Merecía capaz que de los cuatro que llegaron estar en la final Venezuela, más que el resto. Pero bueno, vamos a preguntarle a Sumach después, a ver qué es lo que estuve viendo. Bueno, hay mucho, mucho más, chicos. Ahora tengo ganas de escuchar música. ¿Tenemos algo por ahí? Vamos. Bien, vamos con Así Soy Yo de Cuarteto de Nos. Y así no sufro de sinsabores con todo el mundo. Estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco. Como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo. Nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. No me involucro en la pareja. Y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio. Y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo. Por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión. Si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente. Dijo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo.

¿Qué tenemos para este fin de entonces? Vamos a repasar un poco de fechas que tenemos para este fin de semana. Por ejemplo, esta noche, a las 22 horas, en Clásico Resto Bar, esto es Avenida Gauna 3501, esquina Solís, Manu a Luján, van a estar tocando Tres Dibujos, Eruca Sativa, Hijos del Nor y Plus Ultra. Muy bien. Bájame si quieres que lea el tuyo. Ah, perdón. Muy bien, estilo reggae. Si te gusta el reggae, podés hoy mismo también a las 10 tener que decidirte a cuál ir. Pinitos, Guernica, esto es en Chill Out, colectora de acceso este, 7565 en Ituzaingó. Así es. Mañana, Bambuque va a estar presentando su nuevo disco, nos dicen vía Facebook. A partir de las 15 horas van a estar tocando un poco de música para niños en el Teatro Tierra Firme de Paso del Rey. Dice que hay una segunda función, me parece que la primera fue el día de hoy, la entrada es de 20 pesitos. Muy bien. Y los pochocleros paseando en vacaciones de invierno, esto es mañana también, el domingo 24 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en el Centro Cultural Juvenil Atrapando Sueños, circo y ensayo abierto al público. Vengan a divertirse, para reflexionar y compartir el arte, la pochoclera, a la gorra es esto. Claro, esto es el Centro Juvenil Atrapando Sueños, queda en San Carlos 2. San Carlos 2 queda enfrente de lo que es el barrio de Las Catonas. Ajá. Así que por ahí, para que se vayan ubicando. Perfecto, y ya que estamos entonces acá, vamos a saludarlo a Sumaj, que lo tenemos acá a la derecha. Hola, Sumaj. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo tranquilo? Tenemos el micrófono, te lo acomodo un toquecito porque estaba tu papá como echado, ahí quedó mal ubicado capaz, ahí está. Ahí está. A ver si te escuchamos mejor. ¿Viste hoy algo del partido? Sí. ¿Un ratito? ¿Lo viste entero? El primer tiempo iba ganando 1-0 Perú y después 2-3 minutos del segundo tiempo. ¿Y después ya lo dejaste de ver? Y no, sí, sí. Ahí está. Bueno, después vamos a charlar un ratito con vos, que Vani anda, no, me parece nada. Que tiene... Yo pensé que había terminado. Todavía tiene el librito, ¿no? La Copa América. No, se lo devolví a Cris. Yo pensé que había terminado el sábado pasado ya. Mañana juega Uruguay-Paraguay en cancha de River. A las 4 de la tarde, creo. Chicos, ¿no? Para mí gana Uruguay. Me va a dar toda la bronca si gana Uruguay, amiga. Sí, para mí gana... Yo quiero que gane Paraguay, pero... Él no quiere que gane Paraguay, ¿no, Víctor? No, yo no quiero que gane ¿Preferís Paraguay. ¿Preferís que gane Uruguay? Quiero que gane Uruguay. De los dos es el que mejor fútbol lo hace. No sé, igual. Digo, no es cuestión de no es cuestión de ¿Paraguay? Simpatía, sino... ¿Todo Paraguay? Paraguay, dice. Paraguay. Bueno, está bien. No sé, igual. Afuera dicen todos Paraguay. Yo no es por una cuestión de resentimiento de decir, bueno, sí, quedamos afuera de la Copa gracias a Uruguay. No, quedamos afuera de la Copa porque Argentina no hizo buen fútbol. Y bueno, ahí estaba Uruguay en la final. No ¿qué se importa, le va a hacer? No me importa. Y la verdad que Paraguay, es un, por lo que vi yo, es un equipo muy mezquino. Que los 5 partidos que jugó, los 5 los empató. Y en solo un partido de ellos hizo goles. Así que no merece estar... en la final Paraguay. Bueno, no sé, veremos sí, qué pasa. Pero es que yo no hincho por Paraguay porque Uruguay le ganó a Argentina. ¿Si no? Sí. ¿Qué? ¿Si no por qué? Porque quiero que porque yo quiero que ganen los equipos que juegan mal. Por ejemplo, yo a principio o sea que querías que gane River. En semifinales. Sí. Yo, cuando jugó Venezuela-Paraguay, yo hinchaba por Venezuela. Cuando jugó Perú-Uruguay, yo hinchaba por Perú. Ajá. También Chile-Venezuela. Yo hinchaba por Venezuela ahí. Bueno. Les repito las vías de comunicación antes de irnos a un temita musical. 466-6559. O lo pueden hacer al 1561-540359.

venimos trabajando ya hace bastante tiempo. En general nos dedicamos al teatro infantil, pero bueno, también hacemos algunas producciones para gente más grande, para adultos. Pero bueno, lo que siempre trabajamos para vacaciones de invierno obviamente es el obras de teatro infantil. En general son de nuestra autoría. Hay uno de los actores que también escribe, se llama Javier Dovico. Sí. Bueno, esta es la tercera obra que hace el que tomamos la escritura de él, digamos, y lo llevamos adelante. Buenísimo. ¿Y cómo es trabajar con chicos en el teatro? Trabajar con chicos, sí, implica muchas cosas. Implica conocer un poco el mundo, digamos. Sí. Y, digamos, ahí dentro del teatro infantil hay muchas variantes. Algunos están más dedicados, sobre todo por la franja etaria de los chicos a cual va dedicado, uh-huh, ¿no? La obra. Tratamos que el mensaje o, digamos, el guión sea lo más claro posible. Nosotros, en general, nuestro proceso de trabajo arranca siempre de un texto, ¿sí?, que escribe Javier o a veces es de otro autor, pero en general, cuando es de autoría propia, digamos, y surge del grupo, trabajamos muchísimo con improvisaciones. Uh-huh. Los chicos, bueno, tienen experiencia de haber trabajado en otros lugares y demás, y a mí lo que más me divierte como director siempre es como que ellos se desprendan un poco del texto, no arrancamos con el texto de memoria, sí, porque me parece mucho más interesante y surgen cosas más divertidas, digamos, en el proceso, digamos, de llegar a terminar la obra. Sí. Pero bueno, la verdad es que sí, los ensayos siempre son muy divertidos y cada función, como todo, es distinta. Siempre los chicos, no sé, por ejemplo, hoy una de las actrices se olvidó decir algo, bueno, y en el momento tuvieron que improvisar. Que a veces la gente eso no se da cuenta. No, claro. Y es divertido, pero bueno, la pasamos muy bien. La verdad es que hacer teatro para nosotros en estos tiempos es un lujo, digamos. Sobre todo nosotros no vivimos de esto, sino que lo hacemos por placer y lo tratamos de hacer lo mejor posible. Sí, y además, para la gente que, bueno, ve las obras o que visita sus páginas y demás, lo que yo puedo ver es que la puesta en escena es tremenda, el vestuario y los juegos que hay con los colores es genial, y esto tiene que ver con el tipo de teatro que se dedica, ¿no? Infantil. Sí, en general siempre que hacemos teatro infantil, a mí me interesa muchísimo la estética y que eso se vea bien. Trato de diseñar el vestuario y la escenografía, lo hacemos obviamente todo a pulmón. Pero con muchos colores, que sea divertido, que sea brillante. En general no usamos la paleta de colores de iluminación, siempre es más o menos es la misma, caramelos, azules y blancos. No usamos mucha cantidad de colores porque en realidad el color está dado en el vestuario. Claro. Y obviamente no hacemos una gran producción porque si somos itinerantes, sí, y tenemos funciones en distintos lugares, sobre todo zona oeste. Estuvimos en Mercedes, bueno, vamos a estar en Ituzaingó mañana, en Paso del Rey, que siempre vamos con los amigos teatrales de Firme, y hoy en el Disparate Violeta, siempre en los lugares, a veces es difícil por la distancia, sobre todo cuando nos movilizamos en autos y no en charters o en colectivos. Tratamos de que sea la escenografía que se acople, digamos, a que sea cómodo para viajar. Y porque tampoco creo que es necesario montar una super escenografía de metros y metros, es muy costosa para mostrar algo que, nada, que sea lindo y que también, uh-huh, agrade. Tal cual. Ahora ya focalizándonos un poquito en lo que están haciendo, Museo Locos, como para venderla, sí, un poco, para promocionarla, ¿de qué se trata? Bueno, es la historia de un niño llamado Pedro, ¿sí?, que tiene a su mamá, que lo va a invitar un día a ir a un museo. Le hace, uh-huh, esa propuesta, llega a un museo de estos que tiramos de serios, donde, sí, hay cuadros y no se pueden tocar. Uno de los cuadros está recreado en una pintora, en autorretrato de una pintora mexicana, Frida Kahlo. Uh-huh. Sí, la madre en realidad es como que no entiende nada de arte, pero tiene como un tono gracioso. Y el problema, digamos, el conflicto es que ese cuadro perdió la sonrisa. Y la historia, o la aventura, es a partir de que este cuadro le habla a Pedro y que necesita buscar su sonrisa, y bueno, y ahí empieza una serie de encuentros con otros personajes hasta que, bueno, no le voy a contar el final, pero nuestros finales siempre son muy optimistas. Yo se lo puedo contar, No, acá tenemos gente que estuvo el jueves acá en el Churqui, ¿sí?, en Moreno, sí. Estuvieron viendo la obra y les gustó mucho, ¿no? Sí. Tenemos, sí, un niño. Hola. Hola, sí, los escucho. Tenemos un niño, a ver que nos cuente un poquito la experiencia. Bueno, escucho. Se trataba de un chico que Que la mamá lo inventó, lo invitó al museo. Y después... No cuentes el final. No cuentes el final, Suma. ¿Estaba buena o no? Digámoslo así, para que la gente vaya. Sí, estaba buena. ¿Sí? Buenísimo, entonces. Súper recomendada. Si Suma dijo que estaba buena, súper recomendada. Bueno, Francisco, no sé, ¿querés tirarnos un poquito de fechas ahora, las próximas, para que los que estamos en las zonas cercanas a Moreno, Luján también, podamos ir? Sí, mira, mañana, domingo, vamos a estar a las 15 horas en Ituzaingó, en la Mala Madre Teatro, me están acá soplando. Uh-huh. Erescano y Olivera. Buenísimo. ¿Sí? Esa es la dirección, después la semana que viene ya vamos a estar en Luján el día martes, en el Teatro Municipal. El lunes también en Luján. Y el jueves 28. ¿Me será? En Terra Firme, en Padre Barbelo 70 y en Paso del Rey. Acá en Moreno, perfecto. Acá, ahí siempre, exacto. Disculpa, me hiciste acordar a Macri. ¿Por qué? Porque te estaban tirando letra de atrás. Bueno, ¿me estaban tirando letra? Sí, lo que pasa es que los chicos son los que están más con el tema de la fecha. Yo me pierdo un poco, estoy un poco grande. Está bien, no pasa nada, Francisco. Bueno, agradecerte desde Agua Fuertes y desde ya que estamos en contacto para lo que necesiten. Cuando quieran darse una vuelta por la radio, los esperamos. Y para que nos sigan tirando fechas, para que la gente pueda disfrutar de su trabajo, entonces. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, más que invitadísimos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Nos vemos, gracias. Bueno, ahí pasábamos con los chicos del grupo del Teatro Independiente, del CESO. Muy bueno, la verdad. Y bueno, ustedes en realidad pueden hablar más que yo, porque... No, nosotros la disfrutamos mucho. De alguna manera, a mí por lo menos me sorprendió. No esperaba por ahí la calidad de la obra como la que vimos. Uh-huh. Me reí mucho. Estuvo también nuestra compañera Cecilia, no sé si está acá afuera, pero sí, que Cecilia también... Contó que le gustó mucho también. Sí, la pasamos muy bien, nos reímos. Y es verdad, por ahí con pocas cosas de escenografía y demás, pero con un trabajo corporal. Y además lo mejor de toda esta obra, es verdad, Cecilia me tira letra, lo mejor de toda esta obra que no nos hicieron participar. Porque estábamos escondidos en el fondo queriendo que no nos hagan participar. Queríamos ser espectadores y la verdad que la pasamos re lindo, sí. Buenísimo, entonces. Bueno, más que invitados, más que vendido, Museo Locos. Vamos con un poquito de música ahora, Piojos y Piojitos de Piojos y Piojitos. Piojo no es cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, ellos sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños inquietitos, esos sí que eran más de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarlos tendrán que ir a buscarlos, estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta andar por algún rincón llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran los de antes. Según la globalización, los productos otorgan grandes beneficios. El sabor dietético brinda libertad. Un banco ofrece confianza. El jabón para la ropa regala tiempo libre. La cerveza seduce mujeres. Aguas Fuertes. Hay cosas que no se consiguen en el supermercado. Seguimos sin aguas fuertes. Ya son las 20 y pico, iba a decir. No es 20 y pico, son las 19. Todavía. Ya estoy esperando que lleguen los chicos de Paso a Paso. Uh-huh. Y también estoy esperando a Ale Aranda ahí, que van a estar en más o menos en ese horario. Ale Aranda, a los chicos de Reina San Barella. Sí, tenemos muchas cosas para. Mucha música y también infantil, ¿no? Porque estuvimos hablando recién con un grupo de teatro que hace espectáculos infantiles, y después van a venir los chicos de Reina Batata también, que hacen músicas infantil, como los chicos de Bambuque, que mañana van a estar también presentando su nuevo disco, que también hace música infantil. Porque estamos en vacaciones de invierno, ¿no? Es vacaciones para los niños, para poder despejar, ¿sí? Ahí un rato, salir a pasear con los padres por ahí. Los padres me parece que no se despejan tanto. Es el rol del padre. En la calle, ayer una mujer maldecía a las vacaciones de invierno. Adelante mío. Claro. Tenés hijos, es así. Uno no le puede dedicar. Hay muchos docentes muchos libres. Muchos docentes libres, dice Mari. Cuando tiene que cumplir su rol de padre, tendría que ser todo el año así. ¿Por qué? Porque sí, todo el tiempo tenés que disfrutar. Claro. No 2 semanas en todo el año. Por supuesto, pero tampoco deberían quejarse por las vacaciones. No, obviamente. La gente se desespera porque piensa que esas 2 semanas son las últimas semanas de su vida y quieren todos salir todos los días. Claro. No sé, vamos a preguntarle a Sumaj cómo la está viviendo las vacaciones. ¿Cómo las vivís vos, Sumaj? Bien, tranquilo. ¿No querés salir todo el tiempo, correr de acá para allá? No. ¿Salís a pasear a los tíos, a los abuelos? ¿Aprovechás esos los días de vacaciones? ¿Te levantás más tarde? ¿Jugás con los chicos de la pelota en la calle? No, es que con los chicos de la calle juego, pero ya como que hace mucho que no juego. ¿Será por el invierno? Claro, hace claro, mucho frío. O vacaciones. Y justo también vivís en una calle de tierra, por ahí llueve y se te arruinó la canchita. Sí. Claro. Les comunicamos las vías de comunicación, para ser redundante, dice que es 0237. Si estás fuera de Moreno y nos estás escuchando por internet y nos querés llamar, es 027-466-6559. Y si no, lo podés hacer a el celular por mensaje de texto. Al 1561-5403-59. O comunicarte con nosotros vía Facebook, si nos tenés, somos Aguas Fuertes. ¿Qué es lo que más te gusta de las vacaciones, Suman? A mí me interesa saber esto. ¿Cómo que lo que...? Sí, ¿qué es lo que más te gusta de las vacaciones? Decís, por fin de vacaciones, ahora puedo... No sé, mirar tele todo el día. No es bueno mirar tele todo el día, Vani. Bueno, pero yo escuché. Bueno, pero estoy hablando. Tengo chicos conocidos que dicen: ahora puedo mirar tele todo el día sin que me manden a dormir. Ahora puedo jugar a la Play todo el día. Ahora puedo estar en la computadora todo el día. Y de salir a la calle a jugar con los amiguitos. No sé si es bueno o malo. Está bien. Bueno, vamos a hablar de fútbol mejor. ¿Les parece? Sí. Ahí está. Bueno, estuviste viendo. Para ir charlando, vamos a charlar un poco de River, que estuviste viendo cuál va a ser los equipos a cuál va a enfrentar en las primeras fechas, ¿te los acordás? Sí, las primeras 4, pero la cuarta fecha no estoy seguro. A ver, las primeras 3. La primera es Chacarita, la segunda Independiente de Mendoza, Chacarita local, Independiente de Mendoza visitante, Desamparado de San Juan local y visitante contra Quilmes. Y hasta ahí no sé más. Quilmes no estoy seguro si es en la cuarta. Está bien. Y te preguntándote, ¿no? Porque esto es una polémica que realmente se ha empezado a hablar a partir de que River llega al torneo nacional de Primera B, ¿sí? Que es, ¿los equipos visitantes pueden volver a traer hinchada? ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque me imagino que vos querés ir a verlo a River. Y sí, estoy de acuerdo, porque es como que uno también necesita un aliento. Claro. Por ejemplo, porque si uno siempre recibe un solo equipo, sí, el otro también necesita. Claro. Mientras un aliento de verdad, porque viste, el otro día se empezaron a pegar. Tienen que ser buenos los hinchas, tienen que gritar, cantar y cantar bien, ¿o no? Sí, pero ¿de qué no hablás? Sé, un día se pegaron, otro día se metió a la cancha, chicos, ¿hinchadas? Yo no entiendo nada de esto. ¿Hinchadas? Sí, gente de la hinchada. Sí, River, la barra de River, los borrachos estaban, ¿sabías? Sí, esa es buena, esa la sabía. Bueno, abrieron un alambrado, rompieron una parte. Sí, igual no hicieron nada, o sea, fueron corriendo y le decían como pongan, pero no hicieron nada. No, a uno le golpearon. Ah, sí. A dos, a Román y a, ¿cómo se llama? Arano. Arano, sí. Ah, no sabía. A uno le pegaron una patada en la espalda y a otro solo lo empujaron. Claro, así no hay calentar. ¿Qué? Así no hay calentar. Sí, pero es no como canciones. Que te da un poco de bronca. Sí, yo entiendo. Porque mirá, sí. Porque en el primero River seguía, estaban todos saltando. En el segundo, recién en el segundo. Sí. Es verdad, te da bronca, yo entiendo. También hubo en la vuelta de la promoción River Belgrano, cuando terminó el partido que River se fue a la B. Sí. Hubo un montón, cuatro heridos. Ahí sí, ahí hubo incidentes. Más grave, ahí. Ahí era mucha la bronca ya. Sí, ahí. Ahí hubo más quilombo. ¿Y cómo lo ves la vuelta? Yo te sigo preguntando. ¿Cómo ves la vuelta de muchos jugadores de River, como el Chori Domínguez, como Fernando Cabenagui, que lo escuchaba ayer decir: a mí no me importaba, yo me tenía que desvincular de dos clubes. Yo quería volver a River porque pasé más de la mitad de mi vida en River y soy hincha de ese club. Cabenagui, ¿no? Dijo eso. Claro, ¿cómo ves esto de que los jugadores que son hinchas de River quieran volver a River y tal vez dejar el fútbol europeo que estaban haciendo, ¿no? ¿Lo ves bien? ¿Te parece, te da ánimo como hincha de River ver que muchos jugadores quieren volver a River a dar una mano? También es porque muy, muy bueno lo que están haciendo. Porque es como que porque River recién se fue a la B, todos quisieron ir a River. Todos. Claro. Porque mira, por ejemplo, hay cinco que vinieron: Carlos Sánchez, Aguirre, Cabenagui, Alayes y Chori Domínguez. Un montón. Fueron los cinco refuerzos. Y Boca trajo a Orión, a, ¿cómo se llama? Schiavi. Sí. Y nadie más, creo. Ah, sí, también a Zitanich, que era delantero de Banfield y que estaba jugando en Europa. Y también al Principito Sosa, que fue jugador de Estudiantes de La Plata. No, yo no sabía. Sí, no, trajo un par de refuerzos. Boca se refuerza bien para este campeonato. ¿Te acuerdas que a principio del campeonato anterior dijeron que Boca se reforzó bien y podía salir campeón? Vamos a ver, este campeonato, yo no me adelanto. Víctor, yo quiero que admitas algo. River tiene mejor equipo que Boca. Bueno, pero el que se fue a la vez fue River, no Boca. Lo posible, sí, para que Boca no se vaya a la B. ¿Quién va a hacer todo lo posible? ¿Cómo se llama el presidente de la AFA? ¿Grondona era? Julio Grondona. Hay muchos que, porque vos escuchaste cuando terminó el partido de la B, cuando River se fue a la B. Sí, ¿escuchaste cohetes? Viendo. No sé, no me acuerdo en este momento, pero posiblemente sí. Digo, es el clásico rival. Si Boca se iba al descenso, seguramente los hinchas de Río hubiesen festejado como festejamos los hinchas de Boca. Yo no hubiese. Ahora. Me decís que no hubiese festejado, no me mientas. Se ríe. No me mientas. Yo hubiera festejado. Todos se hubiesen festejado. ¿No? Pero a mí, ¿para qué me va a servir que Boca se vaya a la B? No sé. Vamos, vamos con un poquito de música. Dejamos la pregunta de Sumac sin respuesta. ¿Tenés algo para decir? No, vamos a dejarla sin respuesta. Quiero más de Rescate. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Bueno, seguimos en Aguafuertes, ya van a ser las 8, ahora sí, Víctor, van a ser las 8. Faltan unos 4 minutitos nada más. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4666-559. Qué forma rara de decir los números, siempre lo hace igual. O podés mandarnos un mensajito, si estás en la calle, al 1561-540359, como lo hizo una persona que acá, Sumac, nos va a leer el mensajito. Lo mejor de las vacaciones es que puedo aprovechar levantarme a las 6:30 de la mañana y sacarle el sarro a la pava. Qué muy interesante divertido. Actividad, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Cómo? Clau y Walter, sí, que estaban afuera. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludamos. Sí, la verdad que, bueno, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Qué forma bárbara de divertirse a las 6:30 de la mañana. Sí, encima de la hora. Ya está Ale Aranda en los estudios de FM Moreno, así que en la próxima hora calculo que va a estar acá hablando con nosotros y trajo la guitarra, vi, así que va a ponerse interesante esto. Vamos a tener un poquito de música en vivo que hace tiempo que no tenemos, eso también ahora me estaba recordando. Bueno, a mí me encantaría escucharlo. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿tanto acá, tiempo? Sí, con un poco de... Tráeme el mate y las facturas que quiero hablar con Clau. ¿Les molesta? ¿Qué problema hay? Estamos por comunicando ahí. Por ahí me gustaría saber qué hacen ustedes para disfrutar de sus vacaciones de invierno.

ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, viajamos en el furgón, saltamos el molinete, cruzamos barreras. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Las vías de comunicación son 466-6559. O también lo puedes hacer vía mensaje de texto al 1561-540359. También nos puedes buscar en Facebook, somos Aguas Fuertes. Y el correo es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. ¿No? Exactamente. Ahí está. Y bueno, ya llegaron los chicos de Paso a Paso de la Realidad, que están ahí afuera, que en un rato nomás van a estar haciendo su micro de radio. Pero antes vamos a charlar un rato con Ale Aranda, él es folclorista y ya tiene la guitarra preparada ahí porque se va a hacer unos temas en un rato. Buenísimo. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Chicos, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Contentos de tenerte acá. Vos sabés que, viste, en el laburo escucho radio y a veces me cuelgo con la FM Moreno, viste. Y justamente hoy me acordaba de que vos me habías dicho de tu programa y todo, así que viste, claro, que te mandé un mensajito como para estar, presentar, así que no, un gusto estar acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si querés contanos un poco por qué folclore, ¿no? Para que la gente te vaya conociendo por ahí. Y mirá, la realidad es que yo desde que tengo 6 años bailo folclore y bueno, ya está. Fue suficiente, así que... ¿Te enamoró? O sea, todo lo que siempre hice o dejé de hacer tenía referencia con folclore, tanto en el baile como después, bueno, a los 13 años me empecé a meter con la música, ¿viste? Y después hice a un lado el baile y me quedé con la guitarra, ¿viste? Pero bueno, la realidad es que me mueve, me moviliza mucho la música y bueno, mi idea es, este último tiempo estoy presentando... temas propios y bueno, la idea es un poco contar lo que yo siento y tratar de que de alguna manera en algún momento otro compañero sienta lo mismo que yo y de pronto se cante algún tema que me pertenece, ¿viste? Yo qué sé. En este caso, en el tuyo, que empezaste bailando folclore y después haciendo su música, ¿se puede decir que no se cumple la regla del que baila no toca? O en ya, realidad, ahora en realidad, que tocas no bailas más. En realidad el que toca nunca baila a la vez. Pero sí, sigo bailando, o sea, corre por las venas, ¿viste? Claro. Así que no dejo de bailar nunca. Pero me dedico más me aboco a la música. ¿Ahora estás tocando solista? ¿Estás tocando con alguna formación? Justamente al principio de este año empecé con una especie de proyecto nuevo. Que bueno, me tiré más a presentar mis temas, ¿no? Los que me pertenecen en letra y música. Y formé una banda que me está acompañando, que tengo un percusionista, un bombo y un tecladista. Que son, bueno, están tocando conmigo, ¿viste? Así que estamos difundiendo y preparándonos para tratar de grabar el primer trabajo juntos. Pero bueno, con mis temas, yo soy la única voz que canta. Así que está bastante bueno, estamos bastante contentos. Yo personalmente estoy bastante contento porque era como algo que logré desde mucho remar, ¿no? Así claro. Que está bastante bueno. ¿Y ya tienen fecha para empezar a grabar o ya son planes para futuro empezar a trabajar en eso? En realidad ya estamos trabajando en los temas y bueno, tenemos que que definir cuándo comenzar, digamos. Tenemos el lugar donde lo vamos a grabar, así que está todo más o menos encaminadito, pero todavía no arrancamos con la grabación en sí. Cualquier cosa, si tienen un problema con el lugar donde van a grabar, acá afuera tenemos un muchacho que anda, que tiene un estudio ahí de grabación. Buenísimo. Así que te lo encargamos, ¿no, Fabi? Que ahí lo tenemos afuera, Fabián Campanari. Bueno, ¿querés compartir? ¿Vos, Suma, querés preguntar algo? Acá Suma me estaba diciendo a mí, ¿qué me decías recién cuando él contaba? Que yo bailo folclore. ¿Bailás folclore? Bueno. Sí. ¿Ahí en la Sociedad Fomento de mi barrio? Sí. Bueno, podemos aprovechar ahí alguna bailarina que esté disponible. Mientras ya le toca, aprovechamos a verte bailar. Tiene un poquito de tierra, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿querés tocarnos algo? Bueno, dale, voy a empezar con un tema que no me pertenece este primer tema, pero lo quiero hacer como para abrir la música acá, que es un tema de Rally Barrio Nuevo, que creo que significa mucho para los músicos, que somos nosotros, ¿no? Que dice un poco lo que la misión que tenemos un poco los músicos o lo que queremos decir, así que bueno, este tema va para todos. ¿Necesitas el retorno? Está bien. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de esta cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de esta puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Muy lindo tema. Bueno, es... Está re linda la radio. ¿Te gusta? Vos sabés que sí, vos sabés que ya hace rato venía, viste, escuchando FM y justo, vos sabés que justo me acordé. Estaba escuchando, viste, porque yo en el laburo, viste, pongo la radio cuando puedo. Claro. Y los domingos, por ejemplo, que pasan folclore, me recuelgo con la FM Moreno, a los gritos ahí. Sí, bueno. A tocar lo que tenés a mano. Claro, a pegar de la mesa, lo que sea. Che, muy lindo tema el de Rally, que resume un poco lo que es las luchas sociales y la lucha por la tierra, del campesinado, ¿no? Me imagino que moviliza mucho este tema cuando lo tocas. Y sí, la verdad que sí. Y aparte que creo que todos los que lo cantan o lo escuchan, como que todos nos unimos en un mismo fin, ¿viste? Y claro, es algo que realmente se siente, y cuando uno lo toca se siente de abajo, y se siente cuando lo escuchás también, así que sí, no, moviliza mucho. Se me ocurre preguntarte, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos más acostumbrados en el programa a invitar bandas que hacen rock, que hacen reggae, y preguntamos un poco cómo es el ambiente, ¿no? O por lo menos lo conocemos un poco más. Entonces, me imaginaba cómo es el ambiente de una peña, cómo es el lugar, cómo se manejan los folcloristas, la gente que va a verlos. Y la realidad es que es muy variado. O sea, antes, por ahí en una peña encontrabas familia. Ahora por ahí hay en peñas que encontrás pibes, amigos que se juntan para bailar, que se juntan para tocar. O sea, tampoco es ni el mejor ambiente ni el peor. Digamos que hay cosas que existen en todos los ambientes y claro, que no se pueden evitar. Pero por lo menos uno puede compartir cosas que de pronto en otro lado no puede, porque hay como más libertad, ¿viste? Como que se demuestra más cómo son las personas. Probablemente... el 50% no se lleva bien con el otro 50%, pero sin embargo vos estás ahí y es como que todos nos llevamos bien. Somos todos hermanos y compartimos una misma meta, y eso se siente cuando estás ahí. Pero la realidad es que o sea, es como todos los ambientes, pero por ahí se puede encontrar esa claridad de las personas, ¿viste? A veces. Pero bueno, o sea, yo lo elegí más allá de cualquier otra cosa en un primer momento, porque era por ahí más familia, más de que compartías un mate. Por ahí hoy las cosas cambiaron un poco, ¿viste? Y igualmente hay muchos músicos jóvenes, muchos que están haciendo cosas nuevas, cosas locas. O sea, a mí me gusta hacer cosas un poquito más... no sé si modernas, pero sí por ahí meter cosas que de pronto no le corresponden por ahí a una chacarera. Pero me gusta meterlas de buena manera. Por ejemplo, una guitarra eléctrica, por ejemplo. Yo no soy partidario de que, o por lo menos no era partidario de que una guitarra eléctrica esté en una chacarera. Pero sin embargo, te das cuenta que sabiéndolo hacer o teniendo la esencia de lo que es eso, no se pierde. Claro. Entonces todo eso se respeta, digamos. Y Ale, ¿cómo es la devolución de la gente cuando vos tocas un tema tuyo, por ejemplo, en una peña? Y la verdad que últimamente es muy buena. ¿Sí? Yo estoy... hace más o menos 3 semanas nos presentamos con los chicos en una peña en Moreno, y la verdad que yo le contaba a los chicos cuando bajé, viste, a mis amigos o inclusive compañeros de laburo, me sentí que estaba, era, no sé, Peteco Carabajal tocando en la tele, más o menos. Porque la realidad es que uno se... Llega un momento que se halla arriba del escenario y por ahí no presta atención a lo que hay afuera, digamos, ¿no? Sí. Pero sin quererlo, eso que uno transmite adentro del escenario, arriba del escenario, se siente abajo. Se siente en la gente, se siente en los aplausos, se siente en el grito de aliento de cuando uno baja a decirle muy bien. Y realmente con mis temas, por suerte, creo que encontré un clic bastante interesante y que por suerte le gusta a los demás. Así que lo estoy apoyando con todo el pulmón. ¿Les parece que escuchemos otro tema más para que la gente en su casa le suba el volumen y se ponga a bailar? Bueno, este tema se lo voy a dedicar a ustedes. Bueno. Buenísimo, gracias. Y se los dedico a ustedes, a los chicos que están detrás de vidrio. porque creo que todo esto que se está haciendo acá es una lucha, digamos. Realmente se rema mucho. Y yo, por mi parte, por lo que yo me dedico, sé lo que es remar y sé lo que es pelear un espacio, pelear una propaganda, pelear un tiempo, ¿no? Una hora de programa, lo que sea, creo que es un remo total y que hay que estar junto con amigos, junto con familia para realmente lograrlo. Y bueno, este tema está un poco dedicado a cómo ser a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que yo trato a veces de encontrar en lo que canto un decir. Y yo realmente me estoy abocando un poco a decir estas cosas que no me gustan de la sociedad, que no me gustan de la gente. Y así que bueno, esta chacarera se titula Con la Rebelión. Y es un poco ponerme a favor de la gente, a favor de la gente que pelea, que rema. Y cantando aportando lo que yo sé, que es tocar la guitarra y cantar. Tal vez no sea el mejor, pero es lo que, de la manera que yo me, es mi espada, como dice Rally. Así que bueno, esta se la dedico a ustedes. Quiebra la voz la tierra que sembró en el pueblo el poder del cielo. Firme el grito décadas de dolor. Sin pensamiento en el suelo quedó. Plazas llenas de añoranzas que van secando el fruto de los que marchan. Un escenario busca la verdad, la multitud, rebelión, su cantar. El arco iris no tiene final. Dos colores, luto y rojo sangre. Incierto es, sin derecho y revés, discursos que no calman el hambre. Retumbo soy, soy cáliz, soy vino, saciar la sed, soy agua, suero y fe. Un escenario busca la verdad, la multitud, rebelión, su cantar. Muchas gracias por el tema, muy lindo. Ese tema me pertenece en letra y música, así que... Muy lindo. Muy buena. El viernes 29 de julio en la Parrilla y Peña Don Isidro presenta la noche Ale Aranda. Actuarán Gastón Ibáñez, un amigo también, que hoy estuvimos jugando a la pelota ahí con el gordo. Dúo Algarrobal, Los de Aicito, Aires de Santiago, Bocha Suárez, otro conocido viejo... Y muchos artistas más. Esto es a partir de las 21. La dirección es Rivadavia 144, esquina Mitre, Moreno Centro. Esto, la parrilla de Don Isidro, era un lugar que no se tenía dentro de los planes de Moreno antiguamente, de un lugar donde puedan tocar, encontrar un lugar, ¿no? Acá en Don Isidro. Sí, no, la verdad que está bastante bueno. Aparte, la gente, los dueños del lugar se prestan y son bastante copados con los chicos, con nosotros, digamos. Así que no, la verdad que se formó un lindo espacio y que es constante, ¿no? Todos los fines de semana estamos ahí y está bastante bueno. ¿Todos amigos? Sí. ¿Todos sí. amigos acá los que van a estar tocando juntos? Compañeros. Así que... ¿Ballet hay para ¿Ballet? Bailar? Hay un ballet de José Cepaz. Que es de ballet de Cristian Rueda, que creo que se llama Sumampa, si no me equivoco, que iban a venir, que son el único ballet que invité, que bueno, la vez pasada él me vio ahí en la peña y me dijo, si querés yo vengo con los chicos, y la verdad que obviamente le dije sí, o sea, el apoyo, el eso de querer compartir algo, segura. Uno lo acepta con todo gusto, así que... Ahora vamos a entrar a las cuestiones ahí de chimento del ambiente del folclore. ¿Hay pica entre el músico y el bailarín? No, creo que no. O sea, por ahí hay pica entre bailarines buenos y bailarines malos, o entre músicos buenos y músicos malos, pero no. O sea, eso es como todo lugar, ¿viste? Es como te decía hoy. Claro. El 50% probablemente no se lleva bien con el otro, así que... Pero eso es algo ya real, una realidad que hay que simplemente ponerle la buena cara. Claro. ¿La organización de este evento corre por tu cuenta o estás otros compañeros? No. Estoy yo solito. Así que inclusive los chicos que me están acompañando, trato de joderlo lo menos posible. Claro. Así que me estoy como cargando con esto. Pero bueno, es un proyecto que yo tenía hace bastante, que quería hacer, pero nunca encontraba la situación, digamos, ¿no? Porque yo tampoco quería grabar un CD siendo que yo solo tocaba la guitarra. Entonces, no, o sea, yo creo que si vos vendés algo, tenés que después venderlo arriba del escenario. Claro. O sea, yo no. Yo sé tocar bajo, guitarra, bombo, batería, teclado, violín. Y capaz que uno puede meter cualquier cosa, grabar un terrible CD y después va solito con la guitarra. Entonces, no. Claro. No tenía sentido para mí. Y hoy en día, por suerte, bueno, justo los chicos se cruzaron y fue una cosa de que dijimos, muchachos, ¿les gustaría hacer esto? Y bueno, se prendieron y está bastante bueno, porque aparte estamos haciendo temas míos y ellos lo aceptan, de decirme, che, hagamos tal tema que habla de tal cosa, y entonces eso está bueno, ¿no? Yo me siento bastante cómodo, así que... Te ayudan a armar los arreglos y todo. Sí, igual por ahí más eso soy yo más el que hace, porque como que yo ya tengo todo en la cabecita, ¿viste? Y ¿pasa eso por ahí, alguna crítica que te hagan y vos decís, no, pero aceptás bien las críticas? No, sí, acepto. Totalmente. Cuando ellos me dicen, metamos esto, yo por ahí no me fijo si me gusta o no me gusta. Directamente, no es que visto y miro, ni lo pienso. Bueno, dale. Porque yo cuando les digo, hagamos este tema, claro. Por ejemplo, no sé, hoy me levanto loco, compuse un tema y a la noche lo quiero tocar. Y voy y le digo al tecladista, mirá, compuse tal tema en tal nota, así. Bueno, dale. O sea, no me dicen, no, pero no lo ensayamos, pero... No, entonces yo devuelvo lo mismo, ¿viste? Está bien. Che, hagamos tal cosa. Dale, sí. Sí, listo. ¿Cómo? Decime vos, pásamelo, lo hacemos. Y ya está. Bueno, Ale, nos quedan unos últimos 5 minutitos de programa. Decirte muchas gracias por haber venido, por estar charlando muy muy ameno en este momento, por el tema también muy lindo. Por chusmear. Por estar chusmeando ahí. El ambiente, el chusmeado, el folclore. Siempre hay que preguntar, a ver. Así que nos gustaría escucharte un temita más. Se lo dedicamos al changuito acá, bailarín. Este es un gatito, bueno, alegroncito como para terminar bien arriba. Se llama De Peña en Peña, así que habla de eso, de las peñas. Empezó ya fino el cantor, changos y chinas ya están bailando, y es la tierrita que va dejando su huella, y aroman las sonrisas, las miradas al cantar, brazos al cielo se van chasqueando. Parecen volar los piecitos del pequeño, es tan grande al zapatear y tan estrecha su vida, no existe color ni edad, amor encendida. Parecen besar las manos cuando termina. Por algún rincón andan cantando, otro machado girando solo. Las grandecitas ya van marcando su presa, el timidón se sentó, la divertida se acerca, y aquel que busca un amor no siempre lo encuentra. Hasta algún bastón ya está prendido en la fiesta, no hay lamentos ni dolor de aquel churito descalzo que asomando el final, su amante se aleja. Bueno, déjala partir que otro trencito se acerca. Lo

en el aire cuando ibas a florecer. Es que ellos siempre están atentos a ver cómo te hacen perder. Es que lo tuyo era bueno y todavía lo es. Tendrías que poner las fichas en el juego bien de bien. ¡Dale! Tienes siempre ese problema saliéndote por la sien. Saliendo. No sabes si estás chamullando, no sabes si estás haciendo bien. Y hace rato que le dijiste al espejo, la melancolía no me va a ganar. Borraste de un saque al barrio marrón y te aplaudieron. Acá hay un par de caras largas desde que te oyeron mentir. Mentiste, mentiste. Ya se le va a pasar, dicen. Se va a cansar del berretín. Sueño te esperamos en la mesa y un solcito servido. Te guardaron un lugar y a lo lejos todos, todos, todos te vemos venir. Hoy que sembraron mañana. La memoria es una planta que florece hoy que sembraron mañana. La memoria es una planta que florece hoy que sembraron mañana. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron. Importante y que nos reprime. Continuamos en Aguafuertes y lo que estábamos escuchando era la memoria del culebrón timbal. Si te querés comunicar con nosotros, a ver, vení, quédate un poquito quieta. Sí, no, disculpame, siempre. Sí. Ahí está. Lo podés hacer al 466-6559. O cuidado, cuidado ahí. Dale, seguí. Sí, pero, este cable. O a través de mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Qué es esto? No, no toques. Ese cable no, Darío. ¿Este no? No, Dani. Corría la tarde del 6 de octubre del año 2005. Miguel junto con su amigo Marcelo caminaba por las calles del barrio Satélite. Cuando apareció un móvil de la comisaría primera de Moreno, los dos efectivos bajaron del patrullero y dieron la voz de alto. Un acto tan sencillo como caminar ante las calles del barrio de rumbo a casa no es un motivo de detención, por lo que los chicos se sorprendieron. Ante esta situación, el agente Sebastián Álvarez y el subteniente Eduardo Salto habían recibido una alerta por un robo de la salida de la escuela número 41 y decidieron actuar por su cuenta. Marcelo fue arrojado al piso boca abajo por el agente Salto mientras que Miguel también está estómago con el tiro. En la cuadra se llenó de vecinos curiosos que estaban de indignación. Piedras lideraron a Marcelo y ayudaron a cargar a Miguel en un auto para llevarlo al hospital. El patrullero todo abollado salió huyendo con la policía pidiendo apoyo por el radio. Se nos viene la villa encima, decían. Miguel da Silva falleció el 7 de octubre del 2005 en el hospital luego de varias horas de agonía, víctima del gatillo fácil. Los oficiales intentaron adjudicar este delito a él plantado un arma. El oficial Álvarez y el agente Salto fueron inmutados por homicidio calificado, pero según los jueces la conducta estaba autorizada por haber actuado en su legítima defensa en cumplimiento del deber. Había matado a 15 policías el año pasado. Hace hace dos meses que lo seguíamos. Y hoy, gracias a Dios, cayó. Después de un salvaje tiroteo, mi compañero y yo lo llenamos de agujeros. Alto policía, quisimos detenerlo, pero el tipo abrió fuego y debimos defendernos. Blam, blam, blam. Respondimos dos disparos, le dimos en el pecho y de a poco nos acercamos. Y cuando llegamos a su lado comprobamos que tenía un 38 listo para dispararnos. Y sin pensarlo, le dimos en la frente, debimos liquidarlo. No había otra salida, o él nos quitaba la vida. Qué fácil es mentir, qué fácil es matar, qué fácil es la vida cuando uno es policía y la mierda que te diga siempre será la verdad. Ya el otro día la cana brindaba, en boca de todos super A estaba. Duro golpe a la mafia organizada, cayó su jefe con media cara tatuada. Y los noticieros hacían otra cosa que mostrar mi cuerpo hecho mierda en una bolsa y en primera plana de los matutinos. Peligroso delincuente abatido. Qué fácil es mentir, qué fácil es matar. Buenas noches, somos los chicos de Radio Paso Paso La Realidad. Bueno, hoy nos toca un caso muy de cerca, que es el gatillo fácil. Y bueno, acá mi compañero le va a pasar la vía de comunicación. El número es 15-69-47-11-38. Y para llamada es el 466-65-59. Las vías Facebook son Paso a Paso La Realidad y vía Twitter, arroba Radio Paso a Paso. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar un audio que tenemos de un amigo de Miguel da Silva. Así que bueno, los dejamos con ese audio. ¿Cuánto sos amigo de Miguel? Y hace un montón, y más de 7, 8 años. ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? Lo que hizo todo el mundo. Dar vuelta al patrullero. Y agarramos más a los policías. Y porque la bronca que teníamos. Uh-huh. Y fue una bronca esa, porque los policías se quedaron parados ahí encima, no hacían nada. Y a uno de los otros chicos lo tenían despisado en la cabeza. Y una de las cosas que fue sacar al que tenían en el piso y bueno, y no quedó otra. Se subieron al patrullero y se fueron como si nada. Y después de unas pocas cuadras, cuando nos subieron a Remi, el patrullero se le cruzó encima y lo llevaron esposado de herido encima, hasta el hospital. De todo hacíamos juntos, salíamos, jugábamos a la pelota, jodíamos, iba a mi casa, veníamos acá. Todo de la mañana hasta la tarde, más o menos hasta 15 minutos, 20 minutos antes que lo que pasó. Así todo el día, después volvíamos para acá y bueno, yo me metí en mi casa. Sí, nos despedimos ahí, no éramos nosotros solo, éramos bastantes, eran otros chicos también. No, yo cuando salí estaba él, los dos policías y el otro chico, bueno, yo ya salí, él ya estaba en el piso y estaban los policías. Lo primero que hicimos fue venir a avisarle a la mamá, porque yo vivo atrás y por el arriba del paredón nomás la avisamos. Y después ya cuando volví ya había gente, porque toda la gente escuchó el disparo. Gatillo fácil. Venimos a escuchar el audio de Ezequiel Raboni sobre el gatillo fácil. Bueno, vamos a pasar a la gente, el Face, el Twitter y el celular para poder comunicarse con nosotros y decir que lo que piensan sobre el gatillo fácil. El número es 15-69-47-11-38. Para llamadas 466-6559. El Facebook es Paso a Paso de la Realidad. Y vía Twitter, Radio Paso a Paso. Y bueno, ahora ahora vamos a escuchar el segundo audio de Ezequiel. No, a mí me da bronca también, como digo, me gustaría, como yo me lo crucé un montón de veces, una vuelta lo estuve sentado al lado yo al chabón, y es como que le da ganas de hacer justicia propia por uno mismo. Si no me corrían ahí, porque yo no me di cuenta que estaba sentado al lado mío, y ellos me sacaron de ahí a propósito. Para que yo no lo vea. Yo tengo una actitud, reacciono así enseguida. Sí, yo soy así, yo reacciono enseguida. A mí me gustaría, yo si lo veo, te digo la verdad, haría justicia por mis manos propias, como se le dijo a la doña. Siempre que veo a un policía, siempre, o lo trato de llevar para no hacer. Toda la bronca del amigo, ¿no? Bueno, y él está como resentido, ¿no? De lo que pasó con su amigo. Y yo pienso que sí, por todo lo que él dijo, no solamente por lo que le pasa a su amigo, qué sé yo. Bueno, es lo que pasa diario, digamos. Sí, recuerden que Ezequiel es fue el amigo de Miguel toda la vida, desde que son chicos. Es toda la bronca que tiene del recuerdo de sobre Miguel. Ahora nos va a contar cómo era su amigo. Muy buena, era una buena persona. Muy bueno con todo, él siempre estaba cuando uno lo necesitaba. Muy buena persona. Conmigo siempre fue bueno y creo que con todo. Y más bronca. Y más a mí, yo no sé, a mí, como la Ramona sabe como una persona, una mamá, porque siempre me está cuidando, no a mí, sino a todos. Lo mismo cuando fuimos al juicio, por todos lados. Bronca, bronca, lo de todo el mundo, bro, ya te digo, bronca, una impotencia y hacer justicia por manos propias, bro. Lo que queríamos hacer todo en ese momento. Y agarrar a la policía y lo mismo ya cuando había pasado acá, tuvimos un policía, siempre una vuelta también en Moreno, tuvimos un policía y también en un coche, también lo agarramos a ellos, lo agarramos con cualquiera, la impotencia que tiene uno encima. Bueno, seguimos acá en la radio, Aguas Fuertes, de Radio Paso a Paso la Realidad. Ahora vamos a presentarla a la mamá de Miguel, Ramona da Silva, que es la mamá de Gatillo Fácil. Hola, muy buenas noches. Hola Ramona, ¿cómo está? Y bien, bien. Bien. Bueno, le vamos a hacer unas preguntas sobre Miguel. Bueno, hola Ramona, ¿cómo anda? Le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo sigue el caso de Miguel después de estos 5 años? Y en la dulce espera, como cuando yo lo esperé a él los 9 meses, hoy estoy en la dulce espera esperando a ver si tenemos la apelación. Ah, o sea que ya tuvo el juicio. Sí, el juicio fue hace un año atrás, el 13 de julio, hoy ya hace un año, y bueno, ahora estamos, como te decía recién, en la dulce espera, esperando a ver si llega la apelación. ¿Cómo resultó eso? ¿Cómo fue? Y mira, decirte cómo fue, no sé, no te sé explicar muy bien, ¿no? Siempre dije yo sobre los códigos y las leyes no entiendo, pero sí lo que entiendo, para mi manera de ver, es que el juicio lo teníamos prácticamente ganado y lo que se vio fue un cambio totalmente. Y hoy por hoy el policía en libertad. Queremos justicia, queremos de que ese policía esté apagando la muerte de Miguel. Sea como sea, le quitó la vida a un pibe de 15 años, como hoy hay muchas muertes más y muchas madres más llorando la muerte de sus hijos. Así que se acabe la impunidad y que empiece a haber verdaderamente justicia. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo tomó su familia esto de perder del juicio y hacer la apelación? ¿Cómo lo tomaron? Es que no te puedo decir cómo se toma ni la familia, ni los vecinos, ni los amigos, porque eso hay que vivirlo, ¿no? Lo que sí te puedo decir que después de casi 5 años de esperando un juicio y que quede todo en nada, no es justo. Hoy por hoy tendríamos que tener un juicio justo. Y no lo tuvimos, y entonces por eso digo que empiece a existir la justicia como corresponde. Y no sé, tendrían que vivir eso para poder saber cómo se siente la familia, los amigos, los vecinos, porque no es fácil perder un hijo, no es fácil perder un hermano. Hoy por hoy la vida de nosotros ha cambiado, ya hace 6 años de la muerte de Miguel, nada es igual. Y lo único que sabemos que es igual es para el policía que está usando la libertad mientras mi hijo está 3 metros bajo tierra hace 6 años. Y lo único que pedimos es que se haga justicia. Y bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir en el caso de Miguel? Seguir esperando en esta dulce espera, como decía recién, en esta dulce espera, seguir esperando que se venga la apelación. Y bueno, a través de eso que haya una justicia justa y que se deje de de tanta impunidad, de tapar todo esto que es el gatillo fácil, que mucha gente no sabe lo que es un gatillo fácil, porque para mucha gente por ahí es un negrito menos en el barrio, un muerto menos, un chorrito menos. Y mi hijo no era eso, y bien lo sabe el barrio, lo sabe Moreno, que no era un chorro cualquiera Miguel, sino que era un pibe de barrio, y así fuese un chorro cualquiera no tenía por qué quitarle la vida como le quitó, y siempre pidiendo lo mismo, un poco de fe y de justicia. Es lo único que pedimos, es que se haga justicia. Bueno, Ramona, te vamos a agradecer por haber venido hasta acá a tener esta conversación con nosotros acá en la radio Paso a Paso. Y bueno, y nada, le vamos a decir a la gente que si quiere comunicarse, le vamos a decir los Twitter, los números de teléfono. Las vías de comunicación son: el número es 1569-47-1138, para llamada es 466-65-59. El Facebook es Paso a Paso la Realidad. Vía Twitter, Radio Paso a Paso. Bueno, ¿qué pensás de esto, Marta? Y bueno, es todo un tema, qué sé yo. El gatillo fácil, la impunidad, digamos la injusticia o la justicia, no sé qué, cómo llamarlo ya. Bueno, y viste, así es. Viste, todo es así. Y no sé si vieron el caso de este chico, ahora muerto el miércoles, Ariel, de 22 años, supuestamente, bueno, al policía se le cayó el arma y bueno, lo mató. ¿Pero cómo lo mató? ¿Cómo? ¿Dónde fue el tiro? No estaba enterada yo de esto. Y bueno, el tipo este, el oficial, que dice ser oficial, que nos cuida, nos protege, lo mató con un disparo en la sien. Pero si se le cayó el arma, ¿cómo lo va a matar? Supuestamente para él sí se le cayó y algunos testigos, pero balística dice que no se le puede haber caído y dispararse el arma. Y bueno, está el otro caso también de otro chico, de que salió de bailar y el policía parece que estaba alcoholizado, no sé cómo fue, y también, bueno, lo mató y al compañero lo dejó herido. Bueno, chicas, yo le voy a hacer una pregunta a Ramona, y Ramona, quería preguntar, ¿cómo hacemos para seguir a pesar de todas estas trabas? Y seguir luchando, siempre seguir luchando, el apoyo de los vecinos, el apoyo de toda la gente que siempre me apoyaron, los chicos, muy buenos vecinos, muy buenos chicos, muy buenos amigos de Miguel. Y bueno, esperando la justicia verdaderamente. Y hoy por hoy le doy las gracias a toda la gente que siempre creyeron en Miguel y que siempre buscamos la justicia. Hoy por hoy también le doy las gracias a esta radio, ¿no? A Agua Fuerte, por estar dándonos este momento, este lugarcito para poder hablar sobre el gatillo fácil, que no es cosa fácil estar acá. Así que, y no nos olvidemos que no solo ha sido Miguel el Moreno, han sido muchos casos más, Checho, Christopher y muchos chicos más, que se haga justicia por ello. Hoy en día estamos esperando justicia, cada mamá esperamos justicia, así que sigan apoyándonos, sigan estando con nosotros, comuníquense, y que no haya más casos de gatillo fácil en la zona de Moreno ni en ninguna parte más. Muchísimas gracias, chicos. Fuerza por la radio. Gracias a Agua Fuerte por estar dándonos este lugar para yo poder sacarme todo lo que tengo dentro. Y bueno, gracias a todos. No, gracias a vos, Ramona. Bueno, acá yo tengo un dicho, ¿no? Dice, el robo de una billetera no vale la vida de una persona. Es preferible un delincuente libre que un inocente muerto. Y bueno, nos vamos despidiendo. Nosotros fuimos la radio Paso a Paso. Yo soy Rocío. Yo soy Marta. Yo soy Leonel. Bueno, muchas gracias, Agua Fuerte, y nos despedimos con una canción. Sincero, no.

Solo caminar por San Telmo en esa época invitaba a entrar a los oscuros sótanos donde, como animales nocturnos, acechaban los artistas al público lúgubre que, ansiosos, consumían lo nuevo. Actores de la talla de Batato Berea, músicos como Luca Prodan, eran parte del circo de la Gran Buenos Aires. Inés, con su cara angelical y su cuerpo esplendoroso, no aparentaba la edad que tenía. Eso llevó a que diferentes generaciones se enamoraran de ella. No solo su arte era impecable, sino que se la reconoció por ser musa inspiradora de muchos artistas reconocidos de la época nocturna del Buenos Aires Under. Esos sótanos eran la coctelera perfecta para entremezclar diferentes géneros y tribus. Inés fue acogida por todos. El reconocimiento fue inmediato, aunque hermético y cerrado en cierto círculo vanguardista. En ella se inspiraron varios temas musicales de las épocas. Nianfrifru y Farifru, la supuesta apología a las drogas es en realidad pura y exclusivamente una canción dedicada a Inés, que en esa época ya quedaba en evidencia su adicción al alcohol. No pocos son los que saben que cuando Luca Prodan dijo en una entrevista el boludo de Pettinato, se refería con bronca a ese músico por el amorío que tenía con Inés. En aquella época, Inés escribía: el Tudel me resuena en los oídos, como tu estúpida barba en mis pechos. Te amo, pero tu amor es igual al que me dan todos. Te elijo porque vivir contigo es más fácil que vivir sin ti. Te dejo porque prefiero vivir con todos. Así fue. Inés era demasiado para estar con uno solo. Le gustaba Buenos Aires, le gustaba dormir en la ciudad. Así fue como, durmiendo en un vagón de tren, conoció al ahora famoso artista plástico Regazzoni. Y en una ardiente noche de sexo en la cocina, nace la famosa y vendida actualmente pizza culera, ya que con sus nalgas amasó sin querer un bollo de pizza que descansaba en la mesa, en el vagón bar del artista. Este amor terminó pronto. Inés gana la Bienal de Brasil con su famosa escultura Viejo de Vagón, colección privada. Y con ese dinero viaja a España, donde conoce a la famosa cantante Liliana Felipe, quien escribe uno de sus más reconocidos temas, Pero no te extraño. Luego de su conflictiva separación, Inés Tedesco escribía entonces: me gusta la mujer. Está esta libertad con sábanas en los hombros, que sueña y vuela y respira eternidad, que nuestros cuerpos se encuentren libres, que no nos duela la verdad, la libertad. Somos dos, únicas e irrepetibles. No me extrañes, porque ni yo lo hago, porque no me importo, porque soy de todas, porque duermo a solas, porque duermo en bolas. Que sueltan dentro de mi cuerpo todo. todos los delfines y dos lobos marinos y como 10 pingüinos hacer de las suyas creyéndome tuya y yo no te extraño, me da mucha sed hasta que las bestias se duermen al bien. Y me duermo sola, sin pijama en bolas, como la Inesita, que dormía sola. Y dicen los que la aman, yo digo que dicen los que no pudieron meterse en su cama. Yo creo que Inés quiere dormir sola, aunque un regimiento se postre a sus pies. Por un largo tiempo no se supo de ella. Se dice que mantuvo amoríos en muchas partes del mundo, que siguió inspirando a muchos artistas, que los abandonó, que se apegó más al vicio de las drogas y el alcohol, que se dejó morir sola. Fue de todos y de nadie. Atarla era matarla, porque ella era como el arte, la perfecta libertad. Los lobos marinos que comentan siempre no es nuestro desatino y yo no te extraño. Un día me voy a ir lejos. Me voy a poner alas de princesa añeja. Voy a ir allí, a enamorar a la muerte, a seducirle la vida, que pienso quitarle en una noche para ser yo, la única dueña de mi alma. Pero buscaste por despertar y pasar. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Tenemos gente amiga ya acá en el estudio que está, se está acomodando lentamente. La gente, bueno, sorpresa, sí, sorpresa, no arranco. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o al 1561-540359. Así es, muy bien. También a través del Facebook, que es Aguas Fuertes. Les queremos agradecer a los chicos de chicos y chicas del barrio Satélite, del Paso a Paso. Fue muy emotivo lo de hoy, la verdad que fue algo... Que hablaron de un tema que les tocaba. Que les tocaba de muy de cerca. Bueno, la mamá de Miguel, una mujer muy muy entera, uh-huh. muy entera, muy muy íntegra. Que la verdad que uno la admira, sí, o sea, obvio. Con todo el dolor que está pasando. Bueno, ella está trabajando con los chicos, o sea, los chicos del barrio. Y bueno, está bueno, muy está bien. Bueno. Así que más que agradecidos. Pasó recién nomás, escuchá, hablando de Inés Tedesco, ¿no? Inés Tedesco, así es. Muy interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Poesía ochentosa, un personaje muy lindo. Sí, sí, muy lindo, sí. Muy bien, tuvimos la nota telefónica también con los chicos del grupo del Teatro Independiente, del CESO, que estuvieron presentándose en el Churque el jueves pasado con Museolocos, esta obra de teatro que están haciendo. Recomendable, muy recomendable. Sí, sí, muy recomendable. Nos sorprendió, fue algo que nosotros fuimos como... En realidad fuimos primero a ver a la gente de Tercer Cordón Teatro, cuando uh-huh. nos dijeron que no estaban, dijimos, y hay una obra de Luján, bueno, pero entramos con Sumag y la pasamos muy, pero muy linda. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces más que recomendable. También tuvimos la nota telefónica, bueno, Ale Aranda, este músico folclorista de invitado local, que se está presentando el viernes 29 de julio en la parrilla de Peña Don Isidro. Así que a aquellos que lo estuvieron escuchando, más que invitados. Y bueno, se está preparando la gente de San Varelia afuera. Uh-huh. Ya de a poquito se escuchan las guitarras. Afinando. Bueno, exactamente, ya. No, creo que están afinadas, ¿eh? Yo necesito que me pases aquel... ¿El qué? Auricular, porque tengo como que las orejas de cocker con este. Está como muy caído. Muchas gracias, Darín. No, por nada. Y bueno... Pasó Sumag también, estuvimos hablando sí. con Sumag. Tengo un cable que me está atravesando. Otra vez con los cables, no, por sí. favor. Soy yo. Y si tenemos tiempo, hacemos algo de sección musical, que no sé si lo haremos o no, sino para el programa que viene. ¿Cómo vamos por ahí? La notebook, el aire acondicionado, el TV de plasma. Con Tarjeta Anaranjada, comprate todo eso que necesitas para llenar el vacío existencial que hay en tu vida, carente de afectos y espiritualidad. Tarjeta Anaranjada. Felicidad al instante financiada en cuotas. Promoción válida en años bisiestos. Costo financiero total 298%. Consulte bases y condiciones en www.endeudatehastalortoypagaconelsudordetufrente.com. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá. Una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick Gold Company. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. En el 99 estuve en Alianza. En el 2003 fui candidato del peronismo. En el 2005 me sumé al PRO. Me acusan de cambiar de ideas, pero mi idea fue siempre la misma: ser intendente. En el 2011 vote al doctor Borocotazo. Búsquelo. Todavía no sabemos en qué partido va a estar. Morir joven es injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, eso es injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Pra mim, se voltar, vou atrás. Vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como um verão, quente o coração. Solta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem mesima no olho aqui. Vai ter quem quiser, nunca tem quem. Seguimos en Aguas Fuertes, ya son las 21:25. En un ratito más largamos la tanda. Se pueden comunicar al 466-6559 o lo pueden hacer por mensaje de texto al 1561-540359. O vía Facebook. Nuestro Facebook es Aguas Fuertes. Amigues, es Aguas Fuertes. Te quedaste como Agua sin voz, ¿no? Me salió como susurrado. Aguafuertes, bien claro. Ahí está. Bueno, ya están acá los muchachos de Samba Areia, ¿no es? ¿Así? Qué grande, ya me siento. Estoy para ir al Mundial de Brasil 2014. Vamos, avisa. ¿Ya con eso me alcanza el portugués o necesito aprender un par de más? Pancho. Kenchi. Cerveza, si igual. Cachorro Kenchi. Cachorro Kenchi. Por el perro. Como hot dog. Exacto. Ah, bueno. Otras palabras más. No sé. Obrigado. Obrigado, fundamental. Buenas tardes, buenas noches. Obrigado, cerveza. Listo, ya con eso me alcanza. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Ah, esa es buena. Esa es. ¿Y el dinero para saber cuánto me cuesta algo? Porque también. Sí, le hago la seña y listo. Y te dan. Y te la dan. Son turistas. Claro. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Buenas noches. Bueno, podríamos saludarlos a los chicos primero. Fabi. Hola, buenas noches. Fabi. A toda la gente y a los chicos acá, todos amigos. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No sé, no tengo el retorno puesto, así que no sé cómo se escucha. A ver. Bien. Ah, se escucha re bien. Y Diego. Diego. Una formación simple hoy de tres personas. Sí. Somos más, pero bueno. Somos, pero no. ¿Quién está ausente? Con aviso, me imagino. Sí. Se trajeron el certificado. Soledad Farreras. Femenina. Hace voz femenina, mete flauta traversa y accesorios de percusión. Bien. Y Darío Osorio. Darío Osorio. Baterista y percusionista. Bárbaro. Bueno, muchachos, vamos a charlar un poco, a preguntarles, antes de ir a la tanda y que después los veo afinando ahí, vamos a escucharlos. Ah, mira. ¿Por qué Samba Areia y qué significa? Mirá, casualmente iba con... Pasan las cosas no por casualidad. Hace dos días encontré el papelito con la lista de nombres. Y en realidad no era Samba Areia, era Samba y había otras posibilidades. Y la palabra que estaba abajo, Samba era Areia. O sea, era Samba otra cosa, no me acuerdo. Y y leemos para abajo y dicen Sambareya. Y sonó musical, o sea, más que nada. Y arena, ¿no? Arena, un símbolo de Brasil. La costa, ¿no? 5.700 metros, kilómetros de costa. ¿Sí? Un montón. Sí. ¿Y es toda arena? Y es toda arena. Blanca, preta, tenés arena negra, volcánica, ¿no? Hay de todo. Buenísimo. ¿Y por qué eligieron hacer música del Brasil con estas características, no? Porque ganamos mucha plata, ¿no? Ah, bueno. Levantamos minita. No, estamos derribando mitos. Esa era la posta. Hoy venimos para derribar mitos. Que ni plata, ni... No, en realidad, con la locura esta arranqué yo hace unos años, yéndome a Brasil. Después volví, después me encontré con Javi Granillo y estuvimos tocando juntos y bueno, y así fui conociendo, apareció Fabián, apareció Pablo y bueno, fui conociendo gente acá de Moreno y me empecé a copar y ahora estoy viviendo acá también. Uh-huh. Y bueno, llevando adelante el proyecto de una música que nos gusta, que hay un mercado relativo, nosotros le encontramos la vuelta a través de los eventos. Y tocamos en centros culturales. Digamos, como para tocar para amigos. O sea, que laburamos, para amigos tocamos en centros culturales. Porque la de los bares es... Es difícil. Mira, es peor que hace 20 años atrás. Falta que te digan, bueno, limpiame todo antes de irte, ¿viste? Tenés que pagar para tocar. ¿No encontraron un lugar en San Telmo? Estuvimos en San Telmo y no salió bien. No salió bien, pero bueno, ya está. Era probar una vez más la posibilidad, viste, de capaz que era un lugar interesante, el público bárbaro, el problema era que estaba mal organizado y no dan las cuentas, trasladar sonido, músico, es bastante costoso y ya no lo hacemos de hobby. Claro. Seguro. Claro, ahora hay que comer, hay hijos y bueno, eso está por delante y tratamos de laburar con esto. Y bueno, Sambareya en realidad es una productora, Sambareya Eventos, y uno de los productos que tenemos es Sambareya, la banda, y está Reina Batata Chiquiván, que es lo que estamos laburando un poquito más estos días porque es un espectáculo infantil. Claro. Sí, sí, claro. Señores, y estamos laburando con eso, haciendo difusión, filmando, grabando en vivo acá con Pablo, dirigiendo la parte técnica. Estamos por sacar un DVD, claro. Entonces, bueno, vamos haciendo, viste, cuando hay un... Que las temporadas se cruzan, en realidad. Porque la baja de los eventos es la alta de los niños. Claro. Entonces nos viene bárbaro. O sea, es como que vamos, por lo menos, no sé si estamos muy arriba, pero que por el medio vamos, viste. Claro, buscamos una media, viste, una velocidad crucero de toque, se toca seguido y se trabaja, ¿no? Que eso es lo que queremos, que se transforme en una fuente de trabajo. No te estoy diciendo, ay, quiero vender discos y que no puedes salir de la radio, es una pavada. Trabajar de lo que somos. Bárbaro. Simple. Bueno, vamos a hacer una pequeña tanda y cuando volvemos los escuchamos. Peleas. Aguas fuertes, fuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguas Fuertes. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21.

Así que los esperamos a todos a participar del evento. Vamos a tener un buffet ahí para compartir. Y bueno, y charlar un ratito de lo que es hacer la batalla cultural hoy, ¿no? Buenísimo, entonces. Bueno, ya estamos de vuelta con los chicos de Zambarella. Tengo como la duda de, ¿lo estoy pronunciando bien o no? Sí. Yo hago pip. Bueno, chicos, ¿quieren? Están afiladísimos, sí, y sí, ansiosos. Vamos, vamos, vamos a hacer un pedacito de alguna canción, dale, y dale. Seguimos charlando. El micrófono, me dicen. ¿Qué anda? ¿Anda? A ver, vamos a probarlo. ¿No se escucha? Sí se escucha. Bueno, ¿quién ahí es? Estamos. Ah, ahí está. Para falar, eu canto para que saiba quanto me faz bem. Eu sempre assim perfeita, você te qualquer jeito me faz bem. E basta ver o reflexo de seus olhos bem nos meus, com esse calor que deu para entender. Coração não mente, que afortunadamente me faz bem. Paulo. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Hay que aguantarse la tos en un momento. Muy lindo, muy bueno. Me haces bien. Jorge Drexler, o sea, sí. Como la música, ¿no? Hace bien. Como sí, ¿no? La música siempre viene muy, muy lindo para. Yo me manejo mucho los estados de ánimo con la música. Imagino que al músico le debe pasar por ahí, sí, también, ¿no? Constantemente. Es una constante, es parte, o sea, se te hace parte de la vida esto de acompañar tu vida con música desde que te levantás. Sí, sí. ¿No? Personalmente me pasa eso, ¿no? No tengo momentos, y cuando duermo no sé, no me acuerdo nada. Soy de esos que se levanta y no recuerda qué soñó ni nada. Pero calculo que debe haber alguna discoteca por ahí cerca de esos sueños. ¿Y no les pasó a ninguno, no sé, de por ahí levantarse pensando en alguna canción y escribirla? No, eso no. Le pasa a Lerner, nada más. ¿A Lerner? Sí. No sabía que le pasaba a Lerner. Sí. No, Yo, cuando duermo, duermo. Intenté acostarme con un lápiz en la mano y un cuaderno a ver qué salía y no encontré ninguna de las dos cosas. Las perdí en infinito de las sábanas. Pero bueno, este, no, no pasa. Componen despiertos. Mirá, generalmente componemos bien despiertos y, sí. Y a raíz de, así, de juntarnos. Ya, compartir y que sale, que fluya. O cosa... sí nos pasó con alguna canción, viste, que tenés esa inspiración, pero no, despertarte para escribir, no. Es despertarte para seguir, darte vuelta, apagar, o no sé, es... Das una vuelta y ver si sí, me duermo de vuelta. No, no, en realidad no, no, no pasa. Bastante, es otro mito más, sí. Otro mito más, por lo menos con nosotros que no claro. Pasa eso. Vamos a seguir desmitificando las cosas que le pasan a los músicos. ¿Tienen bajista? Está al lado tuyo. Acá, sí, bueno. Obvio. De la, hola, hola, el hombre estás? De la melena. Claro, porque dicen que el bajista es conflictivo. ¿Eso pasa? A ver si lo... Ah, mira vos, recién me entero. Porque esto a raíz también de no de la buena relación que el bajista tiene con el baterista. Esto nos dicen mucho las bandas que siempre el bajista y el baterista se complotan. Yo soy como un poco bajista, y pero viste que yo también toco la guitarra, toco la percusión. Es multiinstrumentista. Soy bajista. Canta. Canta, algo así. No soy, por ahí capaz, debe ser porque no soy bajista. ¿No te afiliaste al movimiento de bajos unidos? No. Yo soy músico, ya está. No. Tiene bajo perfil el movimiento igual. Lo que viste, yo toco música, ¿no? Si soy bajista, pero soy músico, me gusta decir soy músico, no soy bajista. Me parece más. Sos músico igual. Bueno, es más completo. Sí, y nos quedó, por tirar el chivo del tercer producto de la pata de San Varedia, ¿me entendés? Que es las producciones a través del estudio La Quebrada. Estudio La Quebrada. Que tenemos también. Y se labura, digamos, no solamente para nosotros, sino que se trabaja para otras personas. Ese chivo se lo vamos a cobrar, ¿eh? No estaba dentro del... Pero es el producto de San Varedia Eventos. No, es que, bueno, lo que pone, le estamos optimizando y tirando a las bandas nuevas, es que laburen con productores, más allá que nosotros ofrecemos el servicio de productores artísticos, que voy a decir, bueno, es una guita más por hora. Sí, pero en la previa se pueden ahorrar un montón de cosas, se solucionan un montón, que cuando entras al estudio no se te va en horas de pavadas, ¿no? Claro. O sea, pérdidas de tiempo en vano, porque ese mano en realidad se factura. Acá y en La Quebrada, como en cualquier estudio, minuto cero, arrancamos. Y entonces, lo del productor es como para, sí, bueno, vamos a entrar a hacer qué, para qué. Esto, mirá, si lo querés meter en una radio, vos sabés muy bien que un tema tiene que durar 3 minutos y ahí, y bueno, se explican todo ese tipo de cosas y se trata de personalizar bien la banda, ¿no? Rescatarle claro, la esencia, jugo, claro. Sacarle la esencia a esa banda, ¿no? ¿Quién sos vos? ¿O Calamaro ya hay uno? ¿O Charlie ya hay otro? ¿Quién sos vos? Claro. Ese es el laburo del productor, que bueno, eso también estamos muy copados en hacerlo. Bueno, chicos, lamentablemente el tiempo es tirano, así que otra cancioncita más. Bueno, pero es la última esta para saber. No. Ah, bueno. Si no se nos va el programa. Sí, pero charlamos, quiero escucharlo. Vamos a esta. O esta, querido. Es muy bien. Esta la canta muchas personas. Es de Chico César, que es un bahiano. El bahiano de acá de la Argentina hace una versión en el último disco. Espero que le guste. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chego, carta abri. Quando vi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando vi as asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei pouco, me tava aqui. Quando li, achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. seem oh, Amara Saya someday Saya, Saya Inga oh, oh, Amara Saya someday Saya, Saya Inga ahí pegado, así como mira, sí, mirá. Y es de la familia. Y es de la familia. Vamos a hacer cantando. Que acá los seguidores de Moreno que conocen al Rastrillo, en alguna oportunidad, los más seguidores lo han escuchado porque no se grabó. Y ahí lo rescatamos y lo pedimos al hermano de Fabi, a Dani. Y bueno, don Dani accedió amablemente a dejarnos hacer una versión en portugués de esa canción hermosa que es Cantando, que retrata un poquito esto de lo que estábamos hablando, de lo que es el cotidiano del músico, ¿no? Bueno, vamos a escucharla y nos quedan unos minutitos más antes de despedirnos ya. Así es, se nos fue el sábado. Bueno, Vilés, boa noite. Andamos querendo sempre voltar onde nunca chegamos. E o medo que corrompe, se não existe, inventamos. Tudo é um muro, tudo faz dano. É uma casa pequena, um sítio sem dimensão. Cantando a vida desce, cantando a vida sobe. Cantando estou na minha nuvem do outro lado da sancha. E o fogo que se consume, cantando dá calor. Thank you. sabe por velho, muito mais sabe por diabo. Consolava me cedo, me olhando no espelho. Algo mais perto, pouco mais longe. Cantando a vida faz, cantando a vida sonha, cantando a vida é dona, cantando a vida é casa. É uma casa pequena, um sítio sem dimensão. Cantando a vida desce, cantando a vida sobe, cantando estou na minha nuvem do outro lado da sanja. E o fogo que se consome, cantando da calor, da calor. Muy, muy lindo tema. Y da calor, ¿eh? Y da calor. Acá da más calor encima. Por supuesto que lo da. Bueno, ya nos vamos a despedir. ¿Se animan a tocar para cerrar? Un temita más. Le invitamos a Dari, que está afuera, y que se acerque. Así hacemos ya el cierre, saludamos. Y se van los chicos tocando una más. ¿Está ahí, Dari? Ahí viene Dari. Ahí viene. Hola, Dari. ¿Cómo estás, Dari? Bueno, antes de despedirlos, contactos, muchachos, contactos. Tienen Facebook, tienen Twitter, tienen MySpace. Pablo, La Quebrada Estudio. Facebook, la Quebrada Estudio. Y los grupos de, en el Facebook de Samba Areia y de Reina Batata, están los grupos en el... Ponen así, buscan en grupos y salimos. Y ahí se los contacta. Y después, si no, bueno, www.sambareiaeventos.com.ar, que es la página, pueden descargar música gratis de los dos proyectos musicales. Buenísimo. Bueno, les comentamos. El sábado próximo, ¿qué tenemos? O sea, sábado 30 a las 17 horas va a haber una charla de debate sobre política, cultura y comunicación, la batalla cultural hoy. Esto es porque Sudestada, la revista, está cumpliendo 10 años y va a haber panelistas e integrantes de la revista e invitados especiales. Esto va a ser en el Churqui, Jolí 2637, a dos cuadras de Moreno. Así que nos van a encontrar a todos los compañeros de FM Moreno ahí, charlando un rato, compartiendo un lindo momento, organizando el buffet ahí. Acérquense. Va a haber Cayó Jukenchi con refrigerante. Ahí está. A ver si me lo acordaba. Cayó Jukenchi con refrigerante. Va a haber de todo. Así que los invitamos, que se acerquen. Les recuerdo, sábado 30 a las 17 horas en el Churqui. Así que bueno, vamos a despedirnos. ¿Te parece, Dani? Dale. Muchas gracias por todos, muchachos. Por la invitación. No, a ustedes por haber venido. Gracias al programa, a la producción. A Víctor, siempre te acordás de nosotros. A todos los compañeros. A todos los compañeros, gracias. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, a las 17 horas. Cuando 19. 17 horas, el observatorio. Después del observatorio, venimos nosotros. Pegadito, que entró Dari. Claro, claro, 17 horas, no se olviden la charla de batalla cultural. Hasta el próximo sábado, vamos. Hicimos el programa Víctor Castro, Walter Fuentes, Darío Tardo, Claudia Bieli, Cristian Becchio, Sumag y los chicos de Radio Paso a Paso. Radio Paso a Paso, la realidad, así que agradecidos porque estén con nosotros. Y nos despedimos con los chicos de San Valeria. Muchas gracias, bueno, una vez más. Los invitamos para otra oportunidad. Sabemos hacer música más divertida, así que vamos a hacer más que nada acá. Oh, ariario. Oba, oba, oba. Está bonito, está bonito. Oh. Mas mais que nada, sei de minha frente que quero passar. Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, o samba de preto tu. Mais que nada, o samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Vai o coro. Oh, ariário. Oba, oba, oba. Beleza. Oh, ariário. Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Gracias, chicos. Gracias, gracias por todo. Hasta la próxima. Nos fuimos. Ya está. Chao. Hasta el sábado que viene. Bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.